mi sobrina. Siempre es un sentimiento. Siempre quise venir a conocerla y nunca pude. Ahora ella me trajo, compañera. Así que no, estoy feliz. Feliz, la verdad que tenemos que apoyarnos entre todos, no ser egoístas y que tengamos todo lo necesario todos. Salud, colegio, el trabajo no hay, los chicos jóvenes no consiguen laburo. Antes vos salías de un trabajo y encontrabas otro mejor y te pagaban mejor, ahora no, no hay. ¿Cómo se soluciona esto? Unión y que se fije qué persona tiene alrededor, que la ayuden, no que le estén robando. Porque nos roban a todo el pueblo, ¿no es cierto? El presidente que tenemos ahora es un desastre. Y Macri también. A ella, no sé en qué robó, porque ella ayudó a todos los pobres. A todos los pobres. No había carros de cartonero, no había más en la calle. Vos ibas y comprabas. Tenía llena tu heladera para tus chicos. No le faltaba nada. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 62. ¿De dónde viene? Yo de José Cepá. Y mis hijos tienen 36 años. El otro día casi mal lo maté, porque viste que los jóvenes a mi ley. Bueno, ojalá que ahora aprendan. Porque ellos están recién empezando a hacer su casa y les cuesta. Pero bueno, yo ya estoy. Ya no necesito nada. Solamente vengo a apoyar. ¿Qué te trajo hasta acá? Me trajo la memoria. Gracias a Cristina Fernández de Kirchner, las personas con discapacidad tienen derecho. Ella, a través de la ley de discapacidad, hizo que los derechos de la persona con discapacidad sean constitucionales. Y como somos leales los peronistas, venimos a agradecerle. Lamentablemente, hoy es un día triste para las personas con discapacidad porque están siendo defenestrados por este gobierno, pero tenemos fe de que en algún momento se va a ir y vamos a lograr a volver a reconquistar nuestros derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Los derechos a la pensión digno, a una vida digna, a una vida independiente, a votar sin problemas, que hoy también les pusieron una barrera, que es la boleta única. La boleta única es una barrera para las personas con discapacidad visual. No pueden votar sin asistencia y es necesario que esas cuestiones se puedan ver. Pero también está el tema de las prestaciones, la salud, la escuela, la movilidad. Una silla de rueda antes costaba 160.000 pesos, ahora cuesta 10 millones de pesos. Y esos son derechos que se han perdido con este gobierno. ¿Qué te movilizó hasta acá el Día de la Lealtad? Bueno, primero que soy militante, que soy peronista y obviamente la que me conduce es Cristina. O sea, y digamos que estamos peleando todavía por la liberación del país, la liberación de Cristina y, si es posible, la liberación del continente. Eso me moviliza como peronista, como argentino y como militante. En un contexto muy complejo. Obviamente. El avance de la derecha no es una cosa sui generis. Se está dando en todo el continente, se da en Europa, se da en Estados Unidos. O sea, hoy más que nunca se está la diatriba de patria sí, colonia no. Bandera histórica del peronismo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Desde la mirada de un militante. No, la mirada es reconstruir el campo nacional y popular. Defender obviamente a nuestra jefa y volver. O sea, ahora estamos en una coyuntura de elecciones y vamos a ganar y vamos a reconstruir el peronismo y bueno, y después buscar la manera de sostener la soberanía. Lo que hoy está en juego es la soberanía, ya sea de las personas como la territorial. ¿Qué imaginás el día después del domingo 26? Y creo que ahí empieza la parte más difícil, la reconstrucción de la patria. O sea, Nosotros desde el campo popular no podemos manejar la economía ni el valor del dólar. Eso va a ser un condicionante para ver cómo hacemos crecer nuestro poder político. ¿Por qué estás acá hoy? Para bancar a la compañera Cristina, que le está pasando re mal, y para contagiar el espíritu de poder volver y recuperar todo lo que perdimos. ¿Qué opinión tenés respecto al gobierno actual? Que lo único que hacen es llevarse la plata de todo el pueblo. Eso. ¿Qué crees que va a pasar después de las elecciones del 26? Creo que nos va a ir muy bien, que hace mucho tiempo que no teníamos una lista tan linda que da ganas de militarla y de votarla. Así que, bueno, que se siga haciendo síntesis de eso, porque hay que volver, no queda otra. ¿Qué lo movilizó hasta acá? El peronismo, desde el nacimiento. Desde que nací, que soy peronista. Y lo que han hecho con Cristina es una aberración. Entonces hay que defenderla porque es la continuidad de lo que vivimos con Perón, los que somos ya grandes. Yo cumplo al fin de año 80. Pasé la infancia toda con Perón. Después, cuando volvió después de los 18 años, ese poco tiempo que estuvo y que falleció. Y después, lo único que volvió a hacer lo mismo o parecido fue con Néstor y con Cristina, nada más. Fueron esos 9 años y medio primeros de mi infancia, el poquito que vivió Perón después en el 73, y después con Néstor y con Cristina, el resto no existe. Entonces hay que volver a que el pueblo entienda y sepa lo que es el peronismo y quiénes defienden realmente el peronismo, como lo es Cristina. Entonces por eso tengo que estar acá, era una obligación. Esté como esté, cansado, con sueño, con lluvia, con solo, lo que fuera, tenía que estar acá. Sí. Una jornada especial en un día muy especial. Sí, un día muy especial en un contexto también muy significativo, el Día de la Lealtad, con todo el contenido que tiene para el pueblo argentino, pueblo que ha expresado a través del peronismo la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y una política económica justa para todo el pueblo de hace 80 años, y que a pesar de haber intentado matar al líder, asesinar a más de 300 personas en un bombardeo en la plaza, el hecho de encarcelar, desaparecer y matar durante la dictadura militar, hoy todavía está vigente una fuerza que indudablemente tiene mucho por decir y por hacer en la República Argentina. Cristina, indudablemente, es quien expresa de mejor manera lo que muchos sentimos y deseamos que sea liberada en lo más rápido posible.